programas que escuchen. Así que, y sobre todo a esos programas emergentes como los nuestros, que estamos día a día tratando de dar ese grito, pues para que se escuche aún más todo lo que conlleva y todo lo que presentamos por nuestros programas. Especial en Zona de Metal, 3 horas de buen rock y metal emergente, una gran buena apuesta también que han hecho nuestros queridos amigos de Agorazo Radio, que ya llevamos juntos casi 11 años por acá en la caverna infernal de Zona del Metal, aquí en Ágora Sol Radio, la radio, la casa del rock y metal emergente del mundo. Así que, oye, si quieres compartir la radio para que escuchen el programa, puedes hacerlo a www.agorasolradio.org, así de fácil, y puedes también compartir con tus amigos para que se vayan sumando también a nuestras escuchas. Bueno, también tenemos por ahí los podcasts que están en plataformas digitales como Spotify, Evox, Mindscloud. Están también por ahí en la web de la radio, también puedes entrar, ahí están todos los programas acumulados. También allá en Asalto Mata Radio también estamos ahí en los podcasts, en todos esos programas que nos están compartiendo. Por supuesto, en radios internacionales como Hack Rock Radio de Argentina, igualmente Metal Corrosivo de México, Heavy Metal Mansion de Puerto Rico, Rock Sin Límites de Quito, Ecuador, y de Preda Rock también de Ecuador, desde Loja, también nos están retransmitiendo. Por supuesto, por acá, por Madrid, también tenemos a nuestros queridos amigos de Revi Radio, que también se hacen eco de nuestro programa, y así seguimos nosotros también por acá avanzando también día a día. Bueno, pues esta vez hemos arrancado el programa con una banda pues muy, muy joven también, a simple vista están con su álbum debut, pero sus músicos ya llevan una amplia trayectoria adelante. Así que pues hablamos nada más y nada menos que de Aneuma, que escuchábamos un tema de esta banda asturiana. Estos son de Asturias y por supuesto pues nos dejaban por acá un gran tema, su primer trabajo, y el tema que viene, que escuchábamos, era Fall Apart, un gran tema que por supuesto nos ha dejado por acá petrificados. Así que Aneuma es un grupo pues que viene desde el mismísimo Puerto de Vega, pues, decíamos que son de Asturias, y por supuesto pues esta banda está ya con su álbum debut. Puedes entrar en sus canal de YouTube a ver toda la información y sobre todo este gran tema que acabábamos de escuchar al arranque del programa, Fall Apart, que conforma ese gran trabajo Clímax, 8 tracks que te dejan con la boca abierta. Así que pues desde acá te damos ya ese gran empujoncito para que vayas hacia su canal y puedas seguir escuchando su música. Hoy esta banda está conformada a voces por Laura Alfonso, Borja Suárez a las guitarras, Abel Suárez igualmente a las guitarras, al bajo está el gran Pau y a la batería Jorge Rodríguez. Así que pues bandaza, por supuesto, una tremenda voz de la guapísima Laura, y por supuesto pues quédate con el nombre Aneuma, así se llama esta banda, pues, y aquí arrancábamos con ese programa. Lo mismo, lo dicho, esta tarde estará también estaremos hablando con una guerrera también que lleva por muchos años, le conozco muchos años a Cris Garrido, hablamos de Cris Garrido, se puso al frente de una asociación llamada Hermanos del Rock, y esta vez pues han venido siempre haciendo algunos trabajos, algunas cosas, y siempre han estado a la vanguardia del buen rock, haciendo como la información, y por supuesto pues ahí también junto a unos grandes aliados como el maestro Muñeza, como el gran Mariscal Vicente, y por supuesto también por ahí, pues con mucho gran talento también haciéndose notar, la guerrera Cris Garrido, pues está ahora mismo por Vizcaya, así que por allá, por Bilbao, estaremos dentro de nada, estaremos en conectándonos vía teléfono para hablar un poquito de ese proyecto que se trae entre manos, un gran proyecto que por supuesto hay que apoyar también a todas estas grandes cosas que la gente hace con el bien de nuestro amado rock. Así que pues vamos a dejar esta tarde pues hablar, una charla entretenida con Cris Garrido, y a ver qué nos cuenta y qué es lo que se trae entre manos con la asociación cultural Hermanos del Rock, y por supuesto pues a ver el futuro que se viene con todo este gran esta gran asociación. Así que no te puedes quedar fuera, no te puedes perder la charla que tendremos. Eso será a partir de las 18:30, en donde podremos seguir disfrutando de buen rock, también rock estatal, sobre todo rock vizcaíno, de rock del norte de España. Así que vamos a descubrir muy buenas bandas, así que pues les invito para que sigas con nosotros aquí. Bueno, pues nada, lo dicho, espero que todos la gente que está del otro lado de todo este tinglado de la música, del rock, y por supuesto músicos, escritores, gente que está a la vanguardia del rock, pues que sean todos bienvenidos y que lleven toda esa bandera en alto y bien flameante de nuestro amado rock. Así que lo dicho, bienvenidos aquí a Zona del Metal. Nos vamos con gran trabajo. Hablamos de la banda, pues una banda madrileña que tuvimos el placer de escuchar no hace mucho, Bride of Judith, una gran banda que ya tiene ese trabajo en mano también, que por supuesto pues lo vamos a disfrutar, parte de este trabajo vamos a disfrutarlo acá en Zona del Metal. Así que pues un trabajo homónimo, con una buena carátula, con buenos diseños, por supuesto que las bandas se lo curran perfecto, y por supuesto pues por acá dejándonos también pues con una buena presencia a estos trabajos. Así que vamos a tener por allá al gran Tim, a la batería, el gran Rever de Nibbler, a las voces y guitarra, a Litos Anthin al bajo, y al Mr. Bayon a las voces y guitarra. Así que ahí les dejo con los chicos de Bride of Judith. Disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Bienvenidos, maníacos. Wow, hoy estábamos escuchando a estos madrileños, decíamos, grandes estos chicos de Tune Award, una gran banda, por supuesto, pues que nos está pues por acá deleitándonos. Estos chicos de Braig, a ver, por acá tenemos el nombre, Braig Ogier-Dead. Por supuesto, pues grandes estos chicos. Oye, nos vamos con la banda de que comentábamos por acá, un trabajo de los Braig Ogier, decíamos, ese gran álbum que sacaron pues años atrás, el Divine Tragedy, que por supuesto nos están por acá recalcando pues ese gran trabajo y ese gran tema que venía impregnado en un gran disco que salió por allá en Rock Estatal Records y por supuesto el Working of the Start, un gran tema de este Divine Tragedia que decíamos los madrileños Braig Ogier estaban deleitando. Así que ahí les dejo este trabajo y por supuesto aquí en Zona del Metal disfruta del buen rock y metal emergente. Wow, estábamos ahí escuchando a los grandísimos chicos que por acá, el Brighton Nowhere, una banda desde Madrid, decíamos, con esa adaptación, una gran adaptación, pues, que nos tienen acostumbrados estos chicos. Así que, pues, oye, por cierto, pues, tenemos por acá, pues, grandes trabajos, y queremos hacerte eco para que te sigas tú enganchando a nuestra onda. Así que gracias por allá al gran Chapa Sarmiento, que está ya en la onda, y por supuesto, pues, por ahí activo también el maestro Patineta. Un abrazo enorme desde Zona del Metal, de acá de Madrid, de tu pana Patrick, de acá, desde Madrid. Oye, por cierto, a toda la gente que quiera tener ese disco recopilatorio que tenemos por acá de venta, bueno, ya quedan pocos ejemplares, pues tenemos un disco recopilatorio que sacamos por ese aniversario que cumplíamos 10 años de programa, pues todavía quedan algunas copias, y si te interesa, pues puedes escribirnos por interno para hacerte acreedor. Bueno, por acá también nos piden camisetas, a ver si podemos en el transcurso de este año, pues, poder sacar algunas camisetas, que la verdad que nos piden por ahí algunos. Bueno, la verdad que por allá también a los grandes amigos de Delirium Opus también, pues desde Ambato también, como se hacen eco de nuestro trabajo, así que, pues, pilas, por ahí también estaremos ya también dejando mucho que hablar. Bueno, vamos con la música, que eso es lo que a la gente le interesa. Así que, oye, no hace mucho la banda chilena Acero Nacional nos estaban, pues, por acá comunicando que iban a hacer un gran concierto que estaba esperado y pactado allá en Chile junto a los alemanes Udo. Así que, pues, estos chicos se pegaron una buena noche de heavy metal allá en Chile, y por supuesto, pues, nos han dejado caer por acá ese nuevo trabajo que lo tienen en vivo, así que se llama Trueno en la Cariola. Pues así que, amigos, ahí le vamos a dejar pues algo de lo que se vivió aquella noche, y por supuesto este Víbora, que es lo que va a sonar ya mismo, y por supuesto, pues, les dejamos para que se hagan una idea de lo que se vivió aquella noche. Así que disfrútenlo aquí en Zona de Metal, Acero Nacional desde Chile, heavy metal sudamericano. Sure. Ser un trader profesional es como si... Bueno, señores, ahí estábamos escuchando a los chilenos Acero Nacional, decíamos Víbora, así titula ese gran tema que escuchábamos, un heavy metal poderoso también desde Sudamérica. Oye, pues también queremos mandar saludos a toda esa gente, a toda la people allá, a los intocables en Ecuador, en Catamayo, siempre ahí dando esos cuernos arriba, al gran Patineta también que está allá enganchándose a nuestra onda, y por supuesto a Chapa Sarmiento que está pues por allá, no sé hermano dónde estará, si es en Galicia o en Madrid, últimamente pasas por diferentes partes de España, así que abrazo hermano donde estés y gracias por estar ahí. Vamos a complacer con un tema de los chicos de Iron Maiden, los ingleses, que también nos está pidiendo por acá un tema ícono como es el Number of the Beds de los de la doncella de hierro. Así que pues le vamos a pinchar acá al gran Chapita Sarmiento por ser ahí un tío que está siempre sábado a sábado escuchándonos. Así que pues lo dicho, pero antes vamos a dejarles con un mexicano también, con un guitarrista mexicano, pues este señor es multiinstrumentista que está siempre haciendo cosas y por supuesto pues se ha sacado de la manga un gran trabajo, un álbum pues que lo tiene el, su mismo nombre, Miguel Epardo. Hablamos del mexicano Miguel Epardo, que es un guitarrista, violinista y por supuesto un creador de todo un gran trabajo como es el que vamos a escuchar. Me versus Misfell es lo que nos va a presentar esta tarde y por supuesto queremos darle la enhorabuena por ese gran entusiasmo y ese trabajo que realiza. Ahí les dejo con Miguel Epardo, un metal instrumental fusionando un poco de violín y ahí para que vean. Así que disfrútenlo y pues volvemos con y por supuesto después de este tema estaremos escuchando a la doncella de hierro desde Inglaterra con el Number of the Beds de dedicado para el gran Chapa Sarmiento. Así que volvemos dentro de nada. Zona del metal. The time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my walkman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Thank you. Ahí estuvo ese gran tema de estos grandísimos Iron Maiden, desde acá, desde la Caverna Infernal, ese Number of the Beast, salió por allá por el 82, un tremendo álbum que por supuesto todavía nos deja ahí, nos deja ahí, pues ese álbum maravilloso que lo estaban dejando por acá estos chicos de los Maiden. Oye, nos vamos también a presentar a otra banda también desde Ecuador y una mexicana, así que vamos a escuchar a los chicos de Triskel y los chicos de Ancestry, así que ellos son de Triskel, son ecuatorianos, y los chicos de Ancestry desde México, así que los chicos de Triskel nos deleitarán con un tema llamado Locura, y Ancestry los denomina este tema Ashes to Oblivion, así que disfrútalo aquí en Zona del Metal, este combo pues muy bueno, buen material, buen metal, aquí sonando en Zona del Metal desde Ágora Sol Radio, la radio del metal y del rock emergente. Sí señor, saludos maníacos. Por aquí, por allá. Wow, tremendo, tremendo metal melódico de estos chicos mexicanos Ancestry. Quédate con ese nombre, oye, poderosísimos. Igual nuestros compatriotas Triskel también ahí dando esa talla ahí, grandes estos chicos que vienen ahí. Oye, estos temas vienen en un compilado que sacó Telón de Acero de Ecuador, esa gran casa de la música ecuatoriana que también se internacionalizó sacando este trabajo Under the Metal Unite, así lo denominaron, en donde vienen bandas de México y Ecuador ahí simultáneamente y dejando lo mejor, lo mejorcito. Aquí lo dicho, pues bandas como Mass of Silence de México, Chrysobiblion de Ecuador, Crossfire también Ecuador, por ahí está Gárgola también de México, Evil Moon de Ecuador, bueno, un montón, una serie que ahí puedes escribir a los chicos de Telón de Acero que te pueden dar más información y cómo conseguir este trabajo. Bueno, pues lo dicho, oye, nos vamos para escuchar a una banda también desde Portugal. Y por cierto, antes de nada, ya viene la charla y la entrevista con la grandísima Cris Garrido. A ver qué nos va a contar y qué nos va a desvelar lo que se trae entre manos esta guerrera del metal estatal. Así que pues está por allá, por el norte, por Vizcaya. El metal vizcaíno está en buenas manos, así que a buen recaudo. Por supuesto, esta tarde estaremos descubriendo algunas de estas bandas de este bonito sitio de Bilbao, de por toda esa Navarra, de todos esos sitios en donde podremos seguir pues más de cerca. Tenemos por allá a la gran Cris Garrido, que por supuesto nos va a desvelar algunas bandas y lo que se trae entre manos. Pero antes decíamos que lo vamos a dejar con una banda Portugal, pues que lo se llama Mans Alike, y el EP que sacaron el año que pasó, bueno, no hace mucho, unos mesecitos atrás, sacaron pues el Vampire, un EP del volumen 2, que pues antes había salido el volumen 1, que lo denominaron Omen. Así que este EP pues también está aquí incrustado y vamos a escuchar un tema de este poderosísimo trabajo de estos portugueses, lo dicho, de los Mans of Like, una bandaza por supuesto, y aquí está Vampire de estos portugueses. Volvemos con Cris Garrido, no te vayas. Thank you.

muchas gracias, corazón. Es que me miras con buenos ojos siempre. No, no, siempre, siempre. Oye, hace mucho tiempo que no estamos, que no nos hemos visto, ¿no? Ya, a ver si es hora, ¿no? La última vez que nos vimos fue en el Rock Machine que organizó Sustakian. Sí, así es. Y ya no te he vuelto a ver. Bueno, luego ya sabes, la vida da muchas vueltas y yo, de tanto girar la peonza, pues he terminado en Bilbao. Bueno, a veces toca, sí, pues, y la verdad que, según lo que me comentabas, estás muy contenta, estás, en tu nuevo hogar, como decías, y, por supuesto, pues, con rodeada de gente maravillosa que hay por esos sitios. Por supuesto, esto me ha sorprendido muchísimo. Reconozco que en el centro somos unos puñeteros ignorantes, que relacionamos el País Vasco con el punk radical vasco, y el llegar aquí me ha abierto una cantidad de ventanas impresionantes, ¿sabes? Uh-huh. Tuve la suerte de coincidir en mi cruce de caminos con Rafael Huerta Salmarón, alias el Tiquismiquis. El Tiquismiquis. Sí, el Tiquismiquis, porque se pasa la vida corrigiéndome palabras. Bueno, aquí vas a tener que corregir muchísimas. ¡Qué amo! ¡Qué bueno! No te la tenga que corregir en euskera, no vamos a ver. Con Adrián Rudimental y uno por un lado y otro por otro, mira. Adrián me ha enseñado que me gustan cosas que no sabía que me gustaban. Y Rafael me ha enseñado que aquí hay cosas que me gustan y yo desconocía. Uh-huh. Así que, pues fíjate, tengo aquí un cruce de caminos que nos hemos juntado ahí en medio de la ría. Y va a salir un pedazo de trabajo brillante. Bueno, quédate con el sitio, un poquito más adelante lo vamos a desvelar. Y, por supuesto, pues vamos a saludar también a los chicos de Mentido, que está por ahí también. Mentido. A ver, hola. Los Mentido, Patricio. Mentido, Mentido. Mentido. Oh, sí, señora. Escucha, los Men, coma, tío. Ah, bueno. Men, tío. Ahí. Si haces así, al Mentido. Yo con la mano cuando dices tío, pues ya sé. Ya. Qué bien, saludos chicos, saludos y muchas gracias por su tiempo, por estar por acá para podernos comentar y hablar un poquito de lo que hacen, la música también que se cuece ahí por esos lados y por supuesto por lo que decía Chris, que hay veces que no se está muy al tanto porque falta pues mucha forma de desvelar estos trabajos que hay ahí. Sí. Saludos desde Baracaldo, Patricio. Y sí, sobre lo que hablas, o sea, antes aquí había un rollo muy. En los 80 sí, parecía, se creía la gente que aquí con lo de la ETA íbamos pegando tiros por la calle y tal y cual. Y bueno, y pues lo que decía antes Cristina sobre la música, pues que tienes que eso, que crees que solo hay rock radical el vasco y aquí hay un extenso panorama musical de la hostia, claro. Por supuesto, hay muchas bandas que se están por ahí poco a poco luchando por sacar adelante sus proyectos y por supuesto pues gente como Chris, como otros programas también de corte emergente igual que el nuestro, pues estamos siempre haciéndonos oídos y eco de ello. Y esta vez no va a ser propicio también porque aquí vamos a tener este buen rock y el metal que también que se hace ahí y por supuesto de la mano de Chris, que nos va a ir desvelando algunos detalles, algunos entresijos. Y encantada, como siempre, de hacerlo y de que la música siga sonando más fuerte que los problemas, que eso es lo que yo quiero. Por supuesto que la música no deje de sonar siempre, porque eso es lo que nos mantiene con una esperanza y sobre todo con la gente que cree pues en una fe innata que nos lleva hacia adelante. Bueno, Chris, háblanos un poquito. ¿Solo están los chicos de Men, tío? Están Mentío y el Tiquismiquis. Al Tiquismiquis. Yo soy, por decirlo de alguna manera, mi mano derecha en este proyecto junto a Adrián, que es Rudimental, del cantante de Silver Surfing Machine. son las dos personas pues que me han mostrado un poco lo que había aquí, y a raíz de enseñarme todo lo que había, pues ya sabes tú mi costumbre de todos los años sacar un CD para promocionar a bandas nuevas. Así es, así es. Eso poco a poco ya nos va desvelando. Háblanos un poquito de la asociación, cómo llegaste con esa idea de formar, de trabajar por el rock estatal. Pues ya lo sabes, porque los que amamos esto nos ponemos a entrar en redes, ahora que las redes es un método tan fácil de conocer música, y me di cuenta de que siempre estaba lo mismo, siempre eran Maiden, Judas, Extremoduro, La Polla Record, Barricada, Fito y los Fittipaldis, en fin, Sota Caballo y Rey. Uh-huh. Y yo estaba un poco harta de ese panorama. Yo ya conocía muchas bandas nuevas, entonces creía que simplemente componer bandas nuevas en una red social pues no era suficiente. Entonces fue cuando nació el primer CD, aquel que sacamos, que fue cuando La Unión Hace la Música, con 24, que fue doble, y fueron 24 bandas desconocidas de toda la zona estatal. Así. Y funcionó muy bien, hay muchas bandas que continúan sonando, que continúan haciendo conciertos, como pueden ser Green Shock, por ejemplo, que en aquel momento participaban, o Nocturnia, que han continuado, y muchísimas otras bandas, Panceta, es que hay tantísimos, y les tengo tanto cariño a todos que me da apuro llamarles porque siempre te dejas alguna. Y sí, no quiero que se ofendan, así que a todos los que allí participaron, un besazo. Luego ya sabes que sacamos el Woman Feel the Blues en formato físico, que eran 12 grupos de rhythm and blues de mujeres de igual, de toda la zona estatal. Sí. Después de eso nos pilló la pandemia, así que hicimos el digital Don't Stop the Blues, que era solo de hombres del rhythm and blues, de todos los ritmos sureños. Y así pues decidimos crear Hermanos del Rock para dar voz a todas esas bandas que nadie les da voz. ¿Qué nombre más bonito? ¿Cuál? Sí. Hermanos del Rock. Hermanos del Rock, me encanta. Sí, me niego a poner Hermanes, lo siento. Yo solo hablaré en asturiano, lo de Hermanes, con todos mis respetos al colectivo, me niego. O sea, aquí somos hermanos, que es como las calaveras, que debajo de la piel todos somos iguales. Y el hermano se incluye, a mí me educaron con que el hermano se incluye ni matriarcados, ni patriarcados, ni hostias. Y aquí somos todos hermanos del rock, punto. Oye, qué bien, ahí está bien, ese nombre y ese eslogan, pues que nada es indiferente, y por supuesto pues que siempre va de la mano todo esto, lo que es la música, porque al final y al cabo cuando tú vas a un concierto, entre bandas que no se conocen de una a otra, salen bebiendo birra y salen abrazados de... ¿Qué te voy a contar yo a ti de eso? y qué más hermandad que eso, ¿no? Pues sí, qué bonito también, ¿sabes? Yo lo decía, que yo recuerdo cuando era una cría que me iba a los conciertos yo sola, salí de trabajar, no quedábamos con nadie, no teníamos todo de los móviles ni de los WhatsApp, que quedábamos 200, y sin embargo sabíamos dónde íbamos a ir todos y dónde íbamos a estar, y coincidíamos y no nos perdíamos ni una. Así es. Ya, o sea, había ahora, digo, ¿cómo coño lo hacíamos en aquel entonces? Y... es que es verdad, porque antes para escuchar un disco, pues tenías que buscarlo o pedirlo prestado, el que lo tenía. Y algunos ya no se devolvían. Yo me acuerdo, Patricio, que yo ponía la radio, que yo he escuchado siempre a mi querido Vicente Mariscal Romero. Uh-huh. Y yo me acuerdo que cada vez que le ponía a él y a Mariano García, yo rezaba porque... tenía el cassette de doble pletina donde grababa la canción que me gustaba. Y rezaba porque, digo, por favor, que no hable antes de que termine la canción. Y no hay una cinta que tenga de esa época en la que no salga Vicente Mariscal diciendo, bueno, pues es pasillo, y yo diciendo, mierda. Ya me jodió la... Bueno, y eso no te ha pasado solo a ti, eso ha pasado a todo. A mí igual me pasó muchas veces que luego tenía que tratarme de borrar y al final se borraba y se jodía ya la canción. Pero bueno, ahora entiendo, por eso es que yo ahora dejo escuchar el tema completo para que no me caigan las maldiciones que salían en su momento de mí por parte a los locutores de entonces. Sí, pero ¿qué hubiera sido de nosotros sin los locutores de entonces, sabes? O sea, yo siempre tengo un gran respeto sobre todo a personas como Vicente Mariscal o Muñeza, que siempre se la han jugado por bandas nuevas, porque luego hay otras emisoras que no voy a nombrar, por supuesto, porque son, merecen todo mi respeto, uh-huh. pero que siempre nos ponen Jota, Caballo y Rey. Entonces, bandas como la tuya, como la de David Calderón, el Trovador Urbano, el Rockstar con Mariano Muñeza, que un besazo, Mariano, uh-huh. y o Jason Senador con el Argonaut, la hora del Argonauta y demás, o... ¿Qué sería de todos nosotros, o Carlos Troncoso, ¿no?, sin Generación Suicida? ¿Qué sería de todas estas bandas que nadie les da voz y no sois vosotros? Y qué poco valorados estáis. Yo, desde luego, desde mi posición, siempre os doy las gracias. Sabes que siempre que puedo os apoyo y que cuando me necesitéis, cualquiera en lo que podáis, para eventos, para ventas, para dar voz a las bandas, siempre sabéis que podéis contar conmigo. Muchísimas gracias, sí, lo sabemos, siempre que nos hemos topado por ahí en algunos proyectos y conciertos, pues siempre hemos estado dándonos la mano y poniendo el hombro para que eso siga a flote. Sí, sí, escapándonos a por cervezas, que no veas el último concierto hasta que las encontrábamos, que teníamos que irnos a 3 kilómetros a coger la cerveza. Es que la pandemia nos ha jodido la vida total, nos ha jodido en muchos aspectos, así que pues eso, bueno, esperemos que todavía no ha pasado nada, porque ya dicen que se viene otra ola, pero bueno, esperemos que se vaya muy lejos. Así que pues nada, vamos, una tabla de Winsford y a surfear. Vamos a combatirla con mucho rock. Por supuesto, que eso no pare. A ver, los men como tío, a ver, cuéntenme, por acá estoy escuchando de fondo algo que tienen por ahí subido a las plataformas digitales, pues la verdad que suenan bien, de puta madre, así que oye, fíjate, si no es por vosotros, pues también no sabemos que existen estas bandas, estos bueno, trabajos. Bueno, Patricio, yo creo que te voy a decir algo que no sabes, ¿no? Porque obviamente de las bandas que te voy a hablar hoy son prácticamente desconocidas para vosotras. Claro. Si yo te dijera Porco Bravo, seguramente te dirías, ah, sí, eso me suena, ¿verdad? O sea, sí, hay algunas que sí tengo en mente, vale, pero... Bueno, pues que sepas que de Porco Bravo... Celu era bajista de esta banda fundador. Y lo dejó y se metió en este proyecto que son los Men, tío. Ah, sí. A ver, cuéntanos un poquito, a ver, ya que está, te tenemos ahí al fondo, cuéntanos un poquito, pues, en primer lugar, ¿por qué, a ver, teniendo ya tu banda formada y todo, decides dejarlo y qué conlleva un artista hacer eso? Pues mira, Patricio, ya que estamos hablando de Porco Bravo, pues empiezo a contar desde la historia. Sí, cuéntanos, sí. Sacamos el grupo, el cantante y yo, Manu y yo, empezamos con Porco Bravo. Bueno, después de unos años y tal, logramos hacer una gira por Alemania 4 días, estuvimos en Berlín, Kiel, bueno, estuvimos 4 días y tal. Y todo, pasó todo como que nos pasó todo, no salieron muy bien las cosas, pues, realmente entre nosotros, lo demás bien. Y bueno, aparte de que perdimos, ya no es que pierdas el bus, es que perdimos un avión, el avión de vuelta lo perdimos el último día y tuvimos que venir a toda hostia para Bilbao porque tenía que trabajar al día siguiente el guitarrista, bueno, un montón de cosas. Oye, pero ¿por qué perdieron el vuelo? Pues porque llegamos un poco tarde, pillamos un atasco en la autopista y no llegamos. Joder, macho, pues, si es que... Entonces tuvimos que alquilar una furgoneta toda hostia y pues, venir desde Alemania, pero folladísimos en la de alquiler. Oye, eso, fíjate, lo que nos estás contando, ese es un detalle de que mucha gente a veces no lo asimila, ¿sabes? No lo sabe, de que el músico ya no es como el músico de antaño que gana cuartos a base de su música, ¿no? El músico, pues, de hoy en día tiene que tener, es pluriempleado, tiene que tener más de un oficio para poder solventarse, y sobre todo pues la música cuesta. Eso, hasta que no pillas, hasta que no llegas a hacer un Fito o un M-Clan, o que son los Extremoduro, que yo creo que no sé si habrá alguno más del panorama que llegue a ese nivel. Luego están pues los Cigarros, muy bien, pero bueno, un poquito más los veo una gotita más abajo, sin más, no es por denostar ni nada, pero pues por el nivel y tal, y lo que llevan, pues el camino que llevan, pero no se puede decir que este es tu oficio, vamos, de tipo de forro. No hay manera de ganarse la vida con esto, no hay manera. No vas a los sitios porque te gusta poner tu música, te gusta ir a los sitios, te gusta hacer amigos, tiene cosas muy buenas. Pasa que bueno, yo pues, según lo que te iba contando antes, pues ya llevaba muchos años, ya eran 18, no he hecho, no, antes me puse a echar la cuenta, no me acuerdo muy bien, creo que eran 18 años lo que llevaba con Porco Bravo, y bueno, eran son cosas. Somos ya, cuantas más personas éramos, 5, ahora somos 3, los Mentios somos 3. Mentios somos 3. Y bueno, pues ya me que te van cargando. Por ahí están los otros, ¿no? Bueno, permíteme que me intrometa, Patricio. Soy Rafael Salmerón Huertas, como dice. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cris? Yo solamente quiero poder darle las gracias a Cristina por confiar en ti para este proyecto. Y aquí también nos acompaña el que se encarga de aporrear con sus paquetas los cacharros de la batería. Tenemos a Kelcho del Hierro y Chelu Losada, que no hemos presentado anteriormente. Losa, bueno, es verdad, Chelu Losada. Entonces, pues eso. Simplemente, pues está aquí Kelcho. Saluda a Kelcho. ¡Hola, muy buenas! ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, chicos, la verdad que pues estos men son los men, pero buenos tíos, y estoy escuchando de fondo parte de su, a ver si no me he equivocado también, porque como hay muchos ahora pues en las plataformas digitales, entonces hay que saber atinar también para poder llegar a los verdaderos. Así que ese EP que sacaron, el Burr 22, es el último lanzamiento. Ellos de momento están en pleno proceso de grabación, uh-huh. ¿Vale? Y el tema que te he mandado yo, que te mandé yo, que son Vas a acabar muy mal, ese lo grabaron ellos, que es lo que a mí me convenció para que entraran, porque si han sido capaces de grabar en esa calidad, en un día de ensayo, me muero de curiosidad lo que son capaces de hacer en un estudio. ¿Sabes? Y sé que va a ser algo muy grande y quiero verlo, quiero disfrutarlo y quiero que se les conozca. Bueno, pues nada, oye, ya que estamos ahí, no vamos a desperdiciar el momento, vamos a escuchar mientras descansan un poquito y mientras disfrutamos también de la música, de lo que estamos hablando, vamos a escuchar a los Men Tío. ¿Qué les parece? Vas a acabar muy mal, tenemos ya por acá el tema, pues así que pues escuchémoslo, ¿no? Adentro con él. Ahí vamos, a todo volumen. Volvemos dentro de nada, maníacos. amigos, amigos, hey, vas a acabar muy mal. Vas a acabar muy mal. Ya todo está fatal en tu cabeza, ya no te vale con cerveza y las drogas te saturan, te desvías hacia límites insanos. Y en la calle pegas palos con un aire desbocado. Te han contado que conduces inseguro, que de la pasas de tropo, que ese coche no es el tuyo. Y esa gente a la que le debes dinero no se anda con chorradas, te van a cortar los huevos. ¡Hey! Vas a acabar muy mal. Vas a acabar muy mal. Vas a acabar muy mal. Te has vuelto un animal. Suárez, guitarrista de Venezuela, residenciado en Madrid, y les quiero recomendar este gran programa llamado Zona del Metal. Muchas gracias y saludos a todos. Estábamos escuchando a los grandísimos Men Tío, que la verdad que... Men Tío. Ahora voy a hacer yo el tiki-tiki y te voy a decir, somos los Men Tío. Bueno, sí, es verdad, los Men, se me quedan los Men, se me quedan el los. Bueno, chicos... Bueno. No te quejes que yo les he estado llamando los X-Men un montón de veces. En todo caso seríamos los tres X-Men. Oye, ¿por qué le pusieron los Men, tío? Pues mira, fue... Íbamos, lo que te estaba contando antes, ¿sí? Cuando aprovecho y acabo lo que te estaba contando antes, que me he acabado, lo de Porco Bravo, que volvimos de Alemania y tal, bueno, y... Acabamos uno a tal juego de los otros. En un principio iba a acabar la banda, estábamos a tal juego los unos de los otros. Y bueno, pues ahí, cuando dejamos los Porco Bravo, pues hice una banda con Gruje, que no está aquí, que es el guitarra, y con el otro batería. Ahora está Kelcho, pero antes había otro batería. Y íbamos a dar nuestro primer bolo, todavía no teníamos el nombre, y le dije, bueno, vamos a dar el bolo, habrá que pillar un nombre ya, porque si no es necesario, ¿no? Para el primer concierto y tal. Y dice el Gruje, el guitarra, Los Men, tío. Y me quedo así pensando, digo, este gilipollas, a ver si se lo toma en serio. Y dije, pues sí, es cojonudo, realmente es cojonudo. ¿Sabes? Es que realmente... Vamos, es un nombre que no te lo esperas. No, no, sí, por supuesto. Y un nombre, no, y te voy a decir, un nombre muy difícil para entrar al trapo. En serio. ¿Cómo llamáis? Me dice, ¿cómo llamáis? Digo, Los Men, tío. Dice, ¿cómo Los Men? Digo, no, Los Men, tío. Por eso te digo, ese descanso es el que te hace meter la gamba. Qué bueno, siempre, estos artistas siempre ahí innovando, haciendo cosas, y poniendo trabas también para el locutor. Eso. Pues agradece que no tienen nombres en euskera, que lo ibas a flipar. No, ya, con eso ya, esa parte, digamos. Escuchó a una madre hablar con su hijo y conoces, le está regañando diciéndole que le quiere. Eso también es muy importante, porque hay muchas bandas que siempre del norte de aquí de España, pues también forman y graban pues sus trabajos en lengua materna, ¿no? De ahí del País Vasco. Y pues, yo te digo una cosa, yo estoy aprendiendo euskera, ¿eh? Aguda, yo sí, pues yo me quedo con él y ya está. Yo siempre digo Gero Arte, que aquí no se utiliza mucho, pero Gero Arte significa hasta luego. Mira. Yo, como lo del adiós no me gusta decirlo, siempre me quedo con el Gero Arte. Pero vamos, que te puedo decir que me he sacado un 8 en el euskera escrito y en el euskera hablado un 3. O sea que... Bueno, te perdimos entonces ya. Pero no es que pensar que todavía estoy en el menos algo. Una crack, Era súper difícil de aprender. Pues para escribir. Sí, sí, por supuesto, sí. Hablarlo con Dios. A los de aquí nos cuesta muchísimo. A los que no hemos nacido en pueblos, normalmente se usa más el euskera en pueblos rurales. Uh-huh. Y bueno, un poco más que rurales, pero bueno. Aquí en Baracaldo, por ejemplo, este es un pueblo de inmigrantes. Vinieron muchos inmigrantes en los años 80 y hay mucha gente de fuera. Y no se escucha tanto el euskera por la calle. Ahora ya se va haciendo un poco más, pero no se escucha tanto el euskera por la calle ahora algo más, y eso, y es jodido, es muy jodido, porque además no se parece en nada al castellano. No es como el catalán, no, o el gallego, no. Cualquier idioma que venga del latín, que creo que todavía no saben ni de dónde viene. Dice que es de los idiomas más viejos del mundo, sí. O de Europa, no sé. De África, tengo entendido yo. Yo he oído algo de vikingo, había oído, pero tampoco están seguros ni de dónde viene ni nada. Aquí están, la cuestión es que aquí lo tienen. Bueno. La verdad que yo te acostumbras, creo que, creo que es un idioma bonito para la música, como el inglés, que es, creo que es lo que mejor pega para la música. Creo que el euskera también es bonito. El francés, por ejemplo, no me gusta la mierda. Uh-huh. El alemán tampoco me gusta la mierda para la música, pero me parece que es un idioma bonito para la música. Hombre, sobre todo lo que tú decías es no perder esas raíces que es lo que identifica a un pueblo. Y bueno, pues nada, ustedes chicos ahí a tope con lo que están haciendo y por supuesto pues llevando esa bandera del norte del País Vasco ahí siempre por Andes con el rock, que eso es lo más importante. Pues sí. Ya han pasado hasta por Alemania, imagínate, internacionales ya. Bueno, pero esto fue con Porco Bravo, hemos empezado realmente hace el año pasado, en mayo, el 6 de mayo, dimos nuestro primer concierto desde que tenemos la formación nueva, desde que volvimos a que dejé Porco Bravo y nos volvimos a juntar. El 6 de mayo dimos nuestro primer concierto, hemos dado cuatro bolillos por aquí, por la zona, y estamos haciendo el Baracaldo Tour, tío, y bueno, pues nos van saliendo cosillas. Ahora estamos con el disco que vamos a grabar, esperamos tenerlo bastante prontito, a ver si te puede llegar de alguna manera. Será un honor. Sería un honor. Será un honor tener material de ustedes y sobre todo de ese bonito sitio que quiero mucho. Tengo por ahí algunos familiares, por allá por San Sebastián, amigos por Navarra, pues bueno, muy bonitos sitios, la verdad que... Pues nada, si no conoces Bilbao ya puedes subir, que ya tenéis. Sí, por supuesto. A Vitoria, por ahí, por todos esos sitios he estado. Bueno, pues oye, Cris, cuéntanos un poquito, a ver, te traes entre manos un nuevo proyecto, un nuevo disco. Decías, ya nos adelantabas con bandas de Vizcaya, bandas vizcaínas que por supuesto pues hay un montón, nos comentabas. Cuéntanos un poquito ese proyecto y sobre todo para cuándo ya lo tienes previsto lanzarlo. Pues mira, para mayo ya estará ya está todo metido en el horno y para mayo pues tendremos hecho el pastel. ¿Cuánto? Ahora pues como bien te he dicho, todo esto ha surgido de que a base de lo que yo estaba escuchando, pues yo tenía a Mariano, a Muniesa, como siempre, le estaba volviendo loco. Y digo, joder, es que hay tanto, y ya una de esas veces le dije eso que a él tanto le gusta, de Mariano tenemos que hablar, y le dije, quiero hacer un CD con bandas de Vizcaya. Y me dijo él, ¿pero con bandas cómo? Digo, pues quiero hacer un recopilatorio de bandas de todos los estilos, porque quiero que se vea lo que hay aquí. Y es que aquí tienen desde bandas de estilo psicodélico, alternativo, progresivo, indie, punk, metal extremo, de todo. Tienen todos los estilos que tenemos en el rock, todas las variantes están aquí. Entonces la verdad es que con un CD se me iba a quedar corto, y ya te digo que van a ser dos volúmenes. Este volumen se va a llamar, vas a tener la primicia, que el nombre todavía no lo habíamos visto. A ver, lánzate. Se va a llamar Bilbao, rock a los márgenes de la ría. ¿Por qué? Porque aquí hay, como en todos los lados, el rock de la derecha, el rock de la izquierda. Entonces, tú ya sabes que lo mío no son ni las derechas ni las izquierdas, sino unirlo todo. Así que aquí pues lo vamos a unir todo en la ría. Con una sí, un pequeñito. Muy buen título, No, de política, Es que parece... No hablamos de política. Tenemos, Vizcaya está separada más o menos por la ría. Por el centro cruza la ría, cruza la ría la ría de Bilbao, que va a desarmar, bueno, pues como todas las rías. Correcto. Tenemos un margen, que es la margen derecha y la margen izquierda, no es nada politiquero. Hay un poquito más de nivel en una parte, un poco más de nivel de social en cuanto a... A dinero. A pasta y eso, en la margen derecha, pero... Digamos que aquí la derecha no sería Arturo Soria y la izquierda pues sería Fortaleza o Vallecas. Sí, pero realmente... En el tema económico. No, por eso lo he explicado. A eso me refería. Al tema. El musical estamos. En el musical, además que se apoyan muchísimo unas bandas de un lado y de otro. La verdad, aquí hay una unión que os quiero mucho, Madrid, pero a ver si aprendéis un poquito. Porque la unión que tienen aquí, el cómo se compenetran, el cómo se dejan los instrumentos, el cómo se mueven, se apoyan los unos a los otros. Vas a los conciertos y siempre hay gente, aún estoy por ir a un concierto y decir, joder, había cuatro gatos. De verdad te lo digo, pero bandas desconocidas. Aquí se apoyan muchísimo y eso deberíamos aprender tanto. Y nada, pues tras buscar mucho, pues hemos elegido, ya sabes que a mí lo de las supersticiones nunca me han gustado, entonces vamos a meter 13 bandas, entre las que tenemos... Bueno, sí. La verdad, y lo vemos, sí. Tengo muchos tiquismiquis a mi alrededor. Se puede decir los putos men. También. Tío. Tronco. Luego tenemos a Negra Calavera, al Silver Surfing Machine, a Conflict Noise, que cantan en euskera precisamente. A Gonzalo Portugal, que es el especialista en blues en este CD, junto a Lee Berg. A las Moonshaker, que es un grupo de mujeres brutal, ya lo escucharás. a Celine, que son unos chavalitos muy jovencitos que están empezando, a Cecilia Payne, que también hace canta en euskera, a Buda San y a Sotomonte. Y nos queda una banda por confirmar, pero ahí tenemos un conflicto ahí un poquillo. En esta semana os desvelaremos quiénes van a ser, pero estamos ahí en decisiones. Como ya sabes, no me gusta tomar decisiones por mí sola. Quiero que eso sea todo consensuado por mi equipo, que mi equipo son Rafael, Adrián y Mariano. Uh-huh. Y entonces en esta semana tenemos que juntarnos y decidir entre dos bandas en cuanto a la proyección que estas bandas quieren tener. O sea, porque este CD me estoy basando mucho, no en lo que me, por supuesto, aparte de que me gustan, no tanto en lo que me gusta a mí, sino en cómo estas bandas se lo están currando, los que están sacando nuevos trabajos, los que realmente quieren sonar. Uh-huh. Oye, ya una vez nos has dicho los nombres de estas bandas. ¿Cómo ha sido el juntar o cómo ha sido pues los pasos a seguir para hacerte llegar el tema? Me imagino que es grabado exclusivamente para este recopilatorio. Bueno, son temas que ellos, yo no he pedido que hagan unos en exclusiva, sino que uh-huh. ellos realmente quieran hacerlo, quieran sacarte. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido la selección? Pues muy sencillo, me estoy hinchando a ver música en directo de todas estas bandas que nadie conoce. Y ahí es donde realmente ves, o sea, porque un sonido en un disco ya va remasterizado, ya va trabajado. Uh-huh. Realmente no sabes cómo suena hasta que no les ves en directo. He tenido la suerte de que Adrián Rudimental me ha llevado un montón de conciertos desde que estoy aquí. Y otros tantos que me ha llevado aquí Rafa. Entonces, digamos que uno ha sido, como es Dios dice, uno me han llevado a conciertos del Marcine. Ay, perdona. No fumes. Uno son del margen izquierda, que sería Rafa, y Adrián de la derecha. A ver si yo te me vas a constipar, Sí, que se están haciendo por aquí y están fumando malas hierbas. Y los que no fumamos somos los que nos atracantamos. Entonces poco a poco ya lo tienes ajustado, ya para mayo tendremos ya mayo el CD Rock a los márgenes de la ría. ¿Saldrá en físico o digital o en ambas? No, saldrá en físico. Uh-huh. Y luego poder también, por supuesto, lo pondrán en plataformas. Voy a trabajar una vez más con Rock FM, con CD Rock, ¿vale? No con Rock FM, perdón. No lo quería decir, tú lo dijiste. No, pero ya se te digo perdón por decirlo, ¿eh? O sea, yo de hecho te digo una cosa, este año para los Reyes yo no quería que me trajeran nada a mí, quería que le trajeran CDs nuevos a Rock FM. Bueno, bueno, oye, que siempre para un descosido siempre hay un roto, dicen, ¿no? Hoy porque no me ves a mí, pero el pantalón llevo un poco roto. Oye, y el diseño, desvélanos un poquito para imaginarnos nosotros cómo será pues el la carátula del disco. ¿Qué detallitos nos puedes contar? Te voy a comentar una cosa. Cuando hice Human Field de Blues se me ocurrió poner el diseño y hubo dos bandas que nos copiaron. ¡Hijos de puta! Sí, ya te digo, unos cabrones. Entonces, lo único que te voy a decir sobre el diseño es que el CD es redondo y la caja cuadrada. ¡Qué mala eres, Bueno. Vamos a ver, hacer algo que tiene que ver mucho con Bilbao y algo que te va a hablar de todos los estilos que hay aquí. ¡Qué bien! Oye, ¿a cargo de quién estará pues hecho...? Esto, por supuesto, todas las bandas, los derechos las tienen las bandas de uh-huh. los temas. Cada banda será dueña y señora de sus temas. Uh-huh. Es lo bueno que tiene Rock CD, es que eso es una de las cosas que ellos hacen. que ponen los derechos a las bandas. Uh-huh. Y, por supuesto, el CD es sin ánimo de lucro, está prohibida su venta. Se van a hacer 1,000 CDs para ser distribuidos en medios de comunicación, en promotores que hacen festivales y por supuesto vosotros tendréis uno y para los músicos. Pero mi interés es eso, ya sabes, dentro siempre vendrá el libreto con los contactos directamente de las bandas. Nosotros, como siempre, tenemos muchos contactos con salas. Nosotros intentaremos poner en contacto a las salas con ellos, sobre todo salas que no cobran a los músicos, porque ya al fin y al cabo siempre una sala sale ganando con el beneficio de la bebida. Entonces yo, Patricio, estoy diciendo últimamente una frase que es verdad, y es que yo antes, nosotros, mi generación, yo tengo 47 años, y en mi generación nos hinchábamos a conciertos gratis y los músicos ganaban. Y ahora nosotros pagamos y los músicos no cobran. No, algo estamos haciendo mal. Y eso creo que entre todos tenemos que corregirlo. Bueno, pues eso sí, también es verdad eso de la contradictoria que ha habido, pero ya te digo que hay muchas cosas que yo tampoco entiendo y que de todas formas pues uno tiene que ir pues tratando de no acomodar al mundo, sino a por lo menos a decirlo claro y no pensar en seguir agachando la cabeza y las orejas, ¿sabes? Hay sí, que... No, está claro. Además que te digo una cosa, que se te vuelvo a decir lo mismo. Tú aquí vas a todas las salas y están petadas de gente. Eso muy bueno. No es sino es que luego te vas a tomar una cerveza y no tienen la poca vergüenza de cobrarte por una cerveza por un tercio 6 euros. No, aquí un tercio te cuesta lo mismo en un bar que en una sala de concierto. Ah, mira, qué bien. Con lo cual, ¿qué hace eso? Que la barra en la sala gana más. Y el músico también. Porque la gente se puede permitir pagar 10 euros de entrada y luego tomarse 4 cervezas. Lo que no te puedes permitir es pagar 120 euros por una puta entrada y que luego vayas a por una cerveza, por un litro de cerveza y te digan 13 euros. Qué gozoso. Okay. Incluso aquí hay salas, aquí hay algunas salas, no son muchas, pero te cobran por ir a tocar ahí. Perdón, Miki. La lía. Bueno. Te contaba eso, que hay salas que hay que tocar, hay que pagar tiene que pagar el músico para poder tocar, no sabes, aparte de todas las pérdidas que conlleva el desplazarse. Bueno, todo, me imagino que más o menos todo el mundo se imagina un poco de todas las pérdidas que conlleva un desplazamiento y con tanta gente, con músicos, con el pipa, con si llevas técnicos de tal, con lo que sea, pues encima tienes que ir, tienes que tocar en una sala que tienes que pagar igual 300 pavos, según, depende de la sala que sea. Pues es que al final... que te queda para el músico, tienes un riesgo, normalmente ahí seguramente no saques un beneficio de, no sé si puedes sacar igual, no sé si llegaría a 50 pavos, sí, porque también sales fuera y ya no es lo mismo que si tocas en tu casa, que ahí pues vienen los conocidos, vienen al concierto, si tocas fuera de casa, lo mismo pilla un partido de la selección o del Madrid o de no sé qué y han cagado. Ya, eso, hoy en día pues todo eso, corres el riesgo porque ya hasta los partidos ya son casi cada tres días y claro, la gente pues también, hay gente futbolera que prefiere ir a estar viendo, hombre, yo me incluyo entre ellos, pero no soy tan reacio a decir, ahora puedo estar jugando en equipo y si me interesa a mí mi programa y mi música, pues aquí estoy dando la cara. De hecho, me he perdido muchos buenos partidos, pero aquí estoy con lo mío, porque esto es lo que se quiere, la pasión que uno se le pone. Así es el músico también. Pero claro, la gente, pues hay gente que prefiere otras cosas y deja la gente todavía, tengo que lo siento, eso me da igual hacer amigos que no, pero tengo que decir las cosas. Uh-huh. Que son, que se están haciendo unos catetos. No, no, voy a ser políticamente correcta, de momento. Vamos a ver, lo que no puede ser es que la gente sigue diciendo eso de joder, es que no voy a escuchar esta banda porque no la conozco. Vamos a ver, pedazo imbécil. ¿Vas al cine a ver una película que ya has visto? No, tú vas a ver una película y no sabes si va a ser un bodrio. Y aún así vas al cine. Pues con los conciertos es lo mismo. Tú no conoces la banda, entonces no la juzgues. Ve, escucha, antes de decir el rock está muerto. No, no. Hay muchísimo rock por delante y más vivo que nunca. Y aquí en Bilbao, además, suena muchísimo. Y a todas horas y por todos los lados. ¿Tú sabes el gusto que da pararte en un semáforo y escuchar rock? Y no los puñeteros Bull Bunny o Bad Bunny o su puñetero madre. Y ahora, y para que ahora llegue la gilipollas esta de la Shakira, como si fuera la única que la han dejado en su puta vida, salga una canción y estemos todos hablando de la puñetera canción. Anda que no tenemos temas para cantar y tocar, que están dándote bola. Es que parecemos que somos tontos, que nos merecemos que nos caigan granizadas, pero con tamaño XXL. Yo tengo un Rolex que me regalaron en mi primera comunión. Tengo 45 años y no he tenido que cambiar la pila sino una vez. ¿Un Rolex? No. Es que ni que se ha colado. Creo que ha habido otra conversación por ahí y se ha liado Rafa. Sí, te quería contar que Cristina acaba de llegar más o menos hace poquito tiempo y está ahora en la época que estamos, que se ha perdido mucho aquí. Pero en los 80, los 90, aquí había bandas de todo. Hay bandas muy famosas de rock en Euskadi. Meto también Navarra en el País Vasco, como vascos. Sí, sí. Barricada es la banda por excelencia del rock. Sí, pero ¿qué pasa? Que siempre se limitan a eso. A Barricada, a la Polla Record, que encima es de Galicia. A Portatu, a Fito, volvemos a lo mismo. Sí, pero yo lo que quiero es que sonéis vosotros. O sea, que suenen los mentíos. Sí, a lo que te quería contar. Que suenen todos los demás. Es que en aquellos años, cuando, when I was younger, cuando yo era joven, yo tenía una zona aquí, simplemente aquí en Baracaldo, teníamos, bueno, es un pueblo ya bastante grande, pero teníamos una zona de bares de rock que flipabas. Ahora tenemos una zonita que resiste, junto con alguno que se ha quedado todavía de aquella zona, incluso en Bilbao, lo mismo, han cerrado muchísimos bares míticos de rock, porque la cosa va cambiando. Pero si hubiese llegado Cristina una década o así antes, sí, habría pero flipado. Entonces no hubiera merecido la pena que yo estuviera aquí porque ya estaba todo cantado. Ah, ahora también, estoy en el momento justo, en el lugar justo y haciendo lo necesario. Sí, en el momento preciso no es igual a lo igual. Exactamente. Es un buen momento para hacer el trabajo que estás haciendo, sí. Exactamente. Pero bueno, lo que te cuento es que aquí ha habido una cultura de rock siempre impresionante. Sí, eso es cierto. Y siempre va por todos lados. Aquí en Baracaldo concretamente yo doy fe de ello. Yo doy fe de que el País Vasco siempre. Tengo que darle una escapada por ahí, a ver si me empapo yo también de esa buena música. Este fin de semana tengo 4. Qué conciertos. Bien. Estás bienvenido. O sea, ayer tuve 2, hoy tengo 2 y mañana tengo 1. O sea, Estás aclaradito entonces. Sí, y es todo en bandas de las que van a participar en el CD, o sea, que es que... Qué bien. Oye, ¿y aparte de esto, pues, va a ser algún lanzamiento oficial, con un concierto? Habrá una presentación aquí en Vizcaya y habrá una presentación en Madrid, por supuesto. Qué bien. Oye, pues... Pues qué genial, estas buenas noticias tienen que estar siempre pues publicándose y contento de darlas. Para que vosotros os hagáis voz de ello. Mira, una de las bandas que participa, Sotomonte, precisamente va en la semana que viene a Madrid a tocar, ¿sabes? Uh-huh. Y si puedes, de verdad es que te los recomiendo al 100%, tocan ahí en Callao. ¿Qué día es? El día 20. 20 de enero, el viernes. El viernes. 20 de enero tocan en Callao y te voy a decir la sala, que la tengo por aquí apuntado, ya sabes tú. Bien. No así por quedarme con todo. En la sala Willy Ser. ¿Ah? ¿Vale? Está ahí en Callao. Por Callao, sí, sí. Así que ahí va a estar Sotomonte, banda recomendadísima. Acaban de sacar trabajo y están inmersos ya en otro. Joaquín ha estado por Estados Unidos de gira con muchas bandas y ahora pues este es su proyecto. Y de verdad, merece la pena que vayáis a escucharle porque para mí es una de las grandes sorpresas que me he llevado. Qué bien. Tocan en Callao, no van a poder cantar. No te preocupes, que aquí rompemos el silencio, ya lo sabes. Bueno, o sea... Pues en Soria. Que están callados. O sea, se están dando verdaderos curros. Luego el día 4 tocan aquí en la Sala Siena, que es donde yo por fin les veré en directo. Uh-huh. Pero vamos, tú que estás en Madrid, de verdad, toma nota, ya te mandaré el cartel. Ok, pásamelo para así... Me pego una escapada por ahí para ir a disfrutar del rock vizcaíno. Te va a gustar, ya lo verás. Okay. Oye, pues bueno, ¿y cuándo estarás por acá, pero Madrid? Bueno, pues en cuanto tenga el trabajo en mis manos, me voy para allá para presentártelo a ti, para presentárselo a Vicente Mariano al rock, para seguir rock con General Suicida, con El Trovador. Y en todos los sitios que pueda, por supuesto. Genial, genial. Intentaré llevarme al tiquismiqui para abajo. Tiquismiqui, tiene que llamar. Saco, más que nada, ¿sabes? Iba a decir para ese por culo, pero no le puede decir que estamos en horario restringido. Sí, sí, todavía hay un horario que no se puede decir nada. Ay, bueno. Joder. Habla bien, coño, que no cuesta huevo y quieras hacer puta madre. Madre mía. Bueno chicos, pues seguiríamos aquí una buena tarde y noche hablando, contando y riéndonos de muchas cosas. Pues el tiempo es nuestro peor enemigo, así que pues Cris, sabes que acá tienes tu casa, que cuando vengas por acá pues que nos visites, y por supuesto pues nosotros aquí te recibiremos con los brazos abiertos y estaremos muy atentos a ese gran disco, ese recopilatorio que se viene y que ya ha sido por acá primicia, desvelado, el CD Bilbao, Rock al Margen de la Ría, ¿no? Que digo que una vez más vosotros seréis parte de ellos, tendréis vuestro momento dentro del CD donde se os nombrará con los agradecimientos, ya lo sabes. Bueno. Gracias, de mi parte muchísimas gracias de antemano. Los que nos ayudáis a que esto se mueva, porque yo puedo intentar moverme mucho, pero sin vosotros no soy nada, ni haría nada. Bueno, y hay muchos programas también más que por ahí... Daré las gracias a todos, sobre todo a todos los que os dedicáis a las bandas nuevas. Bueno, a los mucho. Que apostáis, porque siga sonando. Muchísimo. Gracias por ese trabajo, sí, muchas gracias. Pues nada, solamente puedo añadir con respecto al CD... que con este CD pretendemos demostrar que no solo de rock radical vasco vive Vizcaya y no solamente de rock radical vasco vive el País Vasco, hay mucho más y sobre todo muchos de estilos y de mucho género, ¿no? Que este es un gran trabajo que se viene pues y fusionado o mezclado entre buenos argumentos y buenos estilos del rock y del metal en Vizcaya. Además, sabes que yo soy sibarita con estas cosas y si algo no me convence le doy mil vueltas y si no me convence lo dejo y cuando yo estoy metiéndome y tan a fondo y tan a lleno es porque realmente sé que merece la pena. Me lo imagino. Pues nada, Cris, ¿alguna cosilla más que nos quieras? ¿Cómo la gente te puede escribir para más información, para entrevistas sobre este trabajo? Pues siempre desde Hermanos del Rock, o sea, entrando por Hermanos del Rock, es como en internet, en Facebook, en internet, nada, tú pones Hermanos del Rock y por ahí sale Cris Garrido o Cristina Garrido. También pueden hablar con el Tiquismiquis, con Rafael Salmerón Huerta, con Rudimental, que o Mariano Muñeza, y cualquiera les vamos a informar encantados del proyecto y de cómo va todo. Genial. Así que, no obstante, ya sabes tú que, como dice Mariano, si alguien es capaz de difundir esto para que lo escuchen hasta en el otro lado del charco, soy yo, uh-huh. que soy muy cabezota y es lo que quiero, que esto siga sonando. Seguro, porque seguro, además, seguro que va a sonar. Sinceramente, me da lo mismo. Yo lo que quiero es que se oiga el nombre de todas las bandas que hay. Uh-huh. La música que hay. Genial, eso seguro, seguro sonará el otro lado del charco y muchos rincones más. Pues nada, chicos, a ver, un abrazo enorme también para los mil tíos que han estado también presentes acá y por supuesto pues deleitándonos también con su música, desearles éxitos en todo lo que se planteen y por supuesto nosotros nos quedamos pues con su trabajo y a la espera pues de sus proyectos que se vengan. Y lo mismo para la gente, pues también para las 13 bandas que formarán parte de este trabajo, pues un abrazo enorme también. Cris, ya sabes que te queremos un montón. Llegar en cuando tú me pases el postar, te lo paso a todos ellos para que lo uh-huh. compartan Sí, por supuesto, ir sonando música como va a sonar acá ahora mismo, que ahora que nos despidamos, pues los chicos de Budasán, Negra Calavera y por supuesto también Sotomonte. Así que pues con estas tres bandas que formarán parte de este gran trabajo, pues nos despedimos de la guerrera Cris Guerrero. Creo que aquí el mentío mayor quiere decir algo antes de terminar. Uh-huh. También Patricio, decirte que cuando vengas para aquí estarás aquí cuerpo rey y que bueno, nada, es que lo que tenemos ahora para escuchar en internet, tenemos un par de temas en Spotify uh-huh. y uno es que está grabado en directo, todavía no tenemos más que eso en YouTube. Esperemos tener poco antes de que salga el disco de recopilatorio de Cristina, pues esperemos tener el disco ya para poder escucharlo. Genial. Y nada más, muchas gracias. No, a ti nada, por el tiempo. Nada, joder, cuando se está bien, qué bien se está cuando se está bien. Bueno, Patricio, muchísimas gracias, que el tiempo es oro y sé que te queda mucho programa y a mí me queda un salir ahora para ir a ver a dos conciertos, a Silver Super Machine en la sala Mendigo uh-huh. y de Nichos, que son de Vitoria, y que la música siga sonando más fuerte que los problemas. Así es, por supuesto, y lo mismo te deseo pues a ti, que tengas muchos buenos éxitos y que esos proyectos pues no desmayen, y ya sabes que aquí, esta es tu casa en Zona de Metal, estamos aquí para apoyarte. Un abrazo virtual y un placer haberte saludado. Igualmente, cuídense mucho y venga, vámonos ahí con ese buen rock y caíno que está sonando acá en Zona de Metal. Gracias, chicos. Agur, agur. Quiero arte. Chao. Chao. Bueno, pues ahí estábamos escuchando pues una charla amena con los chicos de los Men Amén, los Men Tíos, los Men Amén, tío, los Men Tíos. Y Cris Garrido, que han estado pues esta tarde aquí charlando con nosotros, desvelándonos que trae un buen trabajo, un buen proyecto que están trabajándolo y que ya para mediados de este año estará ya a la luz, tanto en físico como en plataformas digitales, su recopilatorio del metal vizcaíno, que lo denominan el Bilbao Rock al margen de la ría. Así se va a titular este gran trabajo y estaremos expectantes oyentes y a todo lo que se venga pues de parte del norte de España. Así que yo les dejo con tres bandas que sonarán en este gran recopilatorio, como Sotomonte, igualmente escucharemos a Cabra Negra y por supuesto a Buda San. Así que disfruten del buen rock vizcaíno. We'll be right back.

Wow, ahí estamos escuchando gran la Negra Calavera, pues desde Vizcaya, desde el norte de España, así que pues navajazos. Oye, nos vamos con más Zona del Metal acá. Antes de nada, pues mandar saludos especiales a toda esa gente que sigue ahí al pie del cañón. Allá está el Chapa Sarmiento, Chapita. Abrazos para allá, para Ecuador, para Darwin Torres en Santo Domingo. Igualmente para toda esa gente que está por acá dejándonos el like ahí arriba por Facebook. Ahí con Patricio Japón, pues ahí vamos luego ya a dar pues ese saludito que tenemos siempre para ellos. Así que, oye, por cierto, les voy a presentar dos bandas de mi tierra, de Ecuador. Ellos son dos bandas quiteñas, pues una es Lady Killer, una banda de heavy metal y hard rock formada en el 2015 en Quito, con influencias totalmente pues de la vieja escuela, del heavy de la vieja escuela, y por supuesto pues una banda pues con un objetivo claro que lo tienen. Estos graban su primer LP que lo denominaron City Nightmare, un EP que posicionará pues a esta banda como la primer banda ecuatoriana en pertenecer al movimiento llamado The New Wave of the Traditional Heavy Metal. Así que pues esta banda pues también ha actuado pues con grandes bandas y ha fichado también por algunas pues promotoras también a nivel internacional, como pues por acá tenemos la info como No Remorse Records de Grecia, Inferno Records de Francia, y como no también en las tiendas de SA Music en Japón también, que está reconociendo también a esta gran banda ecuatoriana. Lo dicho, pues ahí les dejo con Lady Killer, y por supuesto pues conmemorando también ese rock tricolor también que siempre tenemos por bandera. Así que ahí les dejo también a otra gran banda también, decíamos, de Quito, como Extraño Poder. Esta banda pues liderada por el gran Roberto Romero, es bajista de los míticos Al Metal y Torque. Pues la banda nace por el 2014, formada por Daniel Paredes a la guitarra y voces, Daniel Romero a la batería y Roberto Romero al bajo. Así que ahí está Extraño Poder también. Graba pues con esta alineación una demo que de dos temas, así que En Pie de Lucha y Legendario, En Mi Legendario Estudio, producido por Nuclear Nair a inicios del 2015. Lo dicho, pues aquí les dejo dos pedazos de bandas del metal tricolor: Lady Killer y Extraño Poder. Disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Volvemos con más. We'll be right back. Me podrán derrotar la posibilidad de Bueno, pues tremendo poderío ahí de estos ecuatorianos, también ahí extraño poder, y por supuesto la banda también Lady Killer. Así que hay mucho, mucho portento también en Ecuador. Bueno, y en todos los países de Sudamérica también, que poco a poco iremos por acá pinchando bandas que a lo mejor en tu vida has escuchado, pero que te van a molar y te van a enganchar, seguro. Oye, nos vamos, decíamos que vamos a escuchar también pues algo pues que por acá nos dejaban días atrás los chicos Los Lojanos del Lago Gris, una banda de metal gótico de Loja, Ecuador, y por supuesto aquí con un gran lanzamiento, aquí un lanzamiento oficial que hacían días anteriores, pues en meses anteriores del 2022, y por supuesto acá pues los dejamos, así que disfrútenlo mientras volvemos con más Zona del Metal. LBL Producciones y KMZ Studios se complacen en presentar el más reciente trabajo musical de la mejor banda de metal gótico del Ecuador y una de las más importantes de la escena gótica hispanoamericana, Lago Gris. A continuación, te invitamos a escuchar su tema promocional denominado El Tesoro Oculto. ¡Disfrútalo! We'll be right back. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Bueno, nos vamos hasta Sevilla para presentarles a la banda Dad, ahí con un gran tema también, Rompiendo Cadenas, una banda que por supuesto pues está pues enhorabuena también, añejando mucho buen material, así que aquí les dejamos con esta gran banda sevillana que por supuesto pues está ahí con SP, Las Reliquias del Horror, y aquí en Zona de Metal lo estamos pinchando aquí este 2023. Disfrútalo. Yeah. con todo ese gran poderío, pues de los chicos de edad desde Sevilla, vamos hasta Argentina para escuchar a otros poderosísimos. ¡Emerge! Así que disfrútalo aquí, Zona de Metal, a esa gran voz de Salvador Valentine. Valentín, batería Iván Musilio, bajo Javier Yorgobán, y guitarras Joel Sartore y María Matías Román. Así que ahí estamos, disfrútenlo de Emerge desde Argentina. De radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La Zona del Metal, la Zona del Metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la web informal, Madrid, España. Bueno, pues ahí estábamos escuchando también a toda esa linda gente, pues que nos están por allá, pues dejando unos mensajes internos y estamos echándole un chequeo por acá. Así que nada, saludos para todos ellos. Y pues sí, hay gente que nos pregunta que cuando pues se emite el programa por abierto, por Facebook, por like, Pues de momento, pues lo dejamos ahí. Nosotros vamos a la vieja usanza, en la radio siempre, pues por los oídos. Así que ahí estamos. Y aparte, pues lo que siempre he dicho, hay mucho copyright por ahí que luego, pues te silencian el vídeo y al final queda ahí todo fatal. Así que nada. Hay muchos buenos programas que lo hacen con bien hechos y que a mí me gusta también apreciarlos, y por ahí sí hay muy buenos programas, así que Facebook es a la hora del día, pues están todos ahí bien informados. Así que nosotros por acá con la radio, pues lo dicho, entramos por tus oídos y provocamos sensaciones en tu cuerpo y en tu mente. Así que nada, seguimos nosotros con nuestra lucha. Y por supuesto, pues oye, decíamos que queríamos también informar que nos puedes escuchar en las retransmisiones de diferentes partes del planeta. Igualmente, pues ahí en Metal Corrosivo por México también están retransmitiéndonos, en Heavy Metal Mansion en Puerto Rico también, en Rock Sin Límites de Quito, Ecuador, y de Preda Rock también nos están por allá haciendo ese aguante, y cómo no, en mi bella Argentina también ahí escuchándonos en Hack Rock Radio también haciéndonos ese eco. Por supuesto también en Venezuela también nos están retransmitiendo Seven Rock Radio ahí en Venezuela y Estados Unidos, y parte de España también por acá, por Valencia. Así que pues nada, acá en Madrid a la gente de Revi Radio, por supuesto, un abrazo enorme, que nos siguen ahí apoyando, a toda esa cúpula, y por supuesto al maestro Santi de Asalto Mata Radio, que también en Zaragoza, que también están haciéndonos ahí ese aguante. Así que nada. Y por supuesto, si no llegas a tiempo para escuchar nuestros directos los sábados a las 5:30 de la tarde, pues tienen los podcasts. Los podcasts están en las plataformas digitales de nuestro querido programa, en iVoox, Zona del Metal, está también en TuneIn Radio, está en agorasolradio.org. Igualmente puedes escucharnos en Mind Club, está también por allá por Archive.org, y como no, también en Spotify. Ahí nos puedes escuchar también. Saludos para el gran Eduardo también por ahí, que nos está dando la escucha. Un abrazo enorme, querido jefe. Un abrazo enorme para Eduardo. Y ya pues el lunes nos vemos por ahí. Bueno, ahí nos va. También vamos a saludar a la gente que se hace presente por acá por nuestras redes sociales en Facebook. Abrazos fuertes para la gente de Pulsión desde Argentina, para José Francisco Lomichar. Abrazos para la familia, para Wilmer Japón, para Jesús Caballero, nuestro querido Chus Tankian, para el gran Alexis Moreno, y como no, mi querido hermano Stalin Noriega, allá en la bellísima Italia, en la Pequia Señora. Así que abrazos enormes para ti. Pronto noticias de ellos también, que ya están con su álbum a puntico. Y si no es ya en camino, o sea, ya está, ya en las puertas del horno. Y como no, a esa asociación cultural de Pro Rock, Hermanos del Rock. Así que pues abrazos para todos ellos. Y por supuesto, pues por acá también nos dejan esos cuernos arriba y ese like. A Helen Bracho allá en Venezuela, que ya mismo se viene ese gran evento que tienen pues previsto para este mes, y cómo no, para el mes de febrero. Para Danilo Vallejo García también allá en Quito, Juan Carlos Hurtado, al maestro, esos decapitados siempre ahí arriba, al gran Pablo Terán, cómo no, esos toque de queda ahí presentes aquí, pendientes también de su música por acá, por Zona del Metal, al gran Pepe Eras, a Serpiente Patricio allá en Chile, a Boja Harp, a ver, mi querido hermano, ¿dónde andas? tú eres un trotamundos también, querido compañero, al Bogdan Har, un gran compañero de curro ahí, también haciéndose con Mariuxis, a Veiga, Romero también. Abrazos para la gente de Delirium Opus, al maestro Luis, allá en Ambato, Ecuador. Para el maestro Manuel Arquellada Ruiz, también de los grandísimos Absolón. Para José Drums, Udrums, también abrazos para Pablo Andrade, allá en la querida y eterna Loja. Para Javi Ajé, para David Cortés Viejo, para el gran maestro Carlos Sánchez Montoya en Quito, Ecuador. Para los amigos de Tierras Nefastas acá en Madrid, para Jesús Sánchez Barbera. Cómo no, también para Edison Francel, un gran músico también. De vez en cuando lo vemos por allá por el metro de Madrid también, compañero de luchas del gran Luis Guitarras también. Para el queridísimo Henry Gracia allá en Murcia. Por allá, por Murcia, también tenemos mucha gente que nos quiere, ¿eh? Abrazos enormes, maestro. Para el gran Johnny Jaral Fretzen, batería impresionante de los grandísimos... se me va el nombre. Grande Johnny. También a Ángel Castañeda. Para el maestro Víctor Varas. Para, cómo no, para Pablo López Gavilán. Para el gran Juan Carchi. Oye, se viene algo importante el mes de marzo. Viene la banda colombiana Sobibor acá a Madrid, a una gira por por España e Inglaterra. Así que de momento Madrid está pues con ese calendario para recibir a los colombianos Sobibor. Sonido primitivo que viene desde Latinoamérica, desde Colombia. Estarán junto a Percutor, el gran Luis Zavala, también con su banda, también estará presentándose el mes de marzo. Iremos informando dónde puedes conseguir esas entradas. Cómo no, para el maestro José Ramón Nieto, pues el gran Quemapúas, que está ahí siempre al pie del cañón también. Bueno, pues nada, así pues vamos terminando ya el programa. Yo quiero dejar un temita muy emblemático, sobre todo para mí y para muchos. Yo sé, una letra muy especial que siempre se la dedicamos a todos esos seres queridos y que van, que se nos adelantan. Hay mucha gente que pierde sus seres queridos, que está perdiéndolos, y por supuesto, pues nosotros también hemos perdido a mucha gente conocida y mucha gente ser querida también este año que ha pasado. Así que abrazos para todos los colegas, los hermanos rockeros que están pasando mal y que han tenido pues a su más de un familiar que han perdido. Abrazos, pues me podría dar nombres, pero es para todos, va dedicado para todos. Así que yo con ello me voy a despedir y espero verles el próximo sábado también ahí, como hemos arrancado esta vez. Así que al otro lado del silencio de los míticos ángeles del infierno, dedicado para toda esa linda gente y toda la gente que ha perdido un ser querido, y por supuesto una pregunta que les doy a mis amigos: ¿qué hay, amigo, al otro lado del silencio? Con esa frase me retiro. Nos vemos el próximo sábado. Chao, queridos maníacos. Cuídense. Pasado feliz, sueños. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.